Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, regresamos en la parte final de esta mesa con Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. Y bueno, Denise, comentabas esto que en su momento hablábamos antes de entrar a la mesa con ustedes al aire, que era, ¿qué es esta entrevista que ha sido destacada, digamos, como nota de prensa por las respuestas de Enrique Peña Nieto sobre las preguntas respecto a la estrategia contra el crimen organizado? Se ha destacado que Enrique Peña Nieto ha dicho que hará algunos ajustes de lo que se ha hecho hasta este momento, pero que no habrá un cambio radical. En términos periodísticos, ahí hay una respuesta sobre el quehacer del gobierno que viene en un tema central como el combate al crimen organizado. Ya con esta entrevista y con este planteamiento que hace Peña Nieto a Farid Zakaria, pues nos anuncia que el asunto efectivamente tendrá algún cambio marginal, algún ajuste, pero que en la esencia se mantendrá hasta este momento lo que ha sucedido en México, y ya cada quien descríbalo como quiera. Está la respuesta misma, que es muy importante porque estamos imaginando qué va a venir en materia de políticas públicas sobre este tema, pero está también la escena misma. Esto que a continuación presentamos algunos fragmentos, que es una situación inesperada, una situación que no logra sortear bien Peña Nieto, que es que algo pasa con su apuntador o con su, más que apuntador, yo presumo que él está escuchando la traducción del español al inglés que la cadena CNN pues está teniendo para que pueda comunicarse con Farid Zakaria y Farid Zakaria con Enrique Peña Nieto. Entiendo que habrá una traducción para que ambos puedan llevar a cabo esta conversación. Algo sucede ahí que hace que Enrique Peña Nieto esté inseguro, que tenga pausas muy largas, dramáticas pausas en la televisión que es no perra, sino perrísima, cuando se trata de mostrar una circunstancia de esta naturaleza, se pone en un se resalta de una manera muy fuerte cuando alguien está atravesando por una circunstancia embarazosa en este sentido. Y bueno, los dejamos con un fragmento precisamente de esta entrevista con CNN y Farid Zakaria y Enrique Peña Nieto. We are now in the sixth year of a drug war that President Calderón announced, in which 54,000 people have died. Now, naturally, you campaigned on policy changes, but what I'm struck by, Mr. President-elect, is the similarities. You say no treaties, no truces, no negotiations with the drug cartels. You promise to continue to fight them. You've hired the former police chief of Colombia, a country which went for a very tough strategy. So can we expect to see a continued bloody confrontation with the drug cartels? Mira, Farid, lo que buscamos ahora en la nueva estrategia, que es un ajuste de lo que se ha venido haciendo, no es un cambio radical, es ampliar la cobertura y sobre todo el énfasis que pretendo de reducir la violencia en nuestro país. Será lo que le dé mayor soporte y aprobación social a la política en materia de seguridad pública, bajando los índices de criminalidad. Pero partiendo de algo muy importante, la plataforma que en estos años se ha logrado a partir del fortalecimiento de la Policía Federal, que ahora tendremos que buscar una mayor especialización por áreas de trabajo y de atención para combatir especialmente el homicidio, el secuestro y la extorsión. Let me ask you about the last president of Mexico who came from your party. Le pregunta sobre lo que dijo Ernesto Zedillo, el expresidente de Brasil Cardoso, lo que dijo Gaviria de Colombia respecto pues al fracaso de las estrategias en general de combate al crimen organizado en la guerra contra las drogas. Y bueno, pues le está planteando el periodista estadounidense a Enrique Peña Nieto sobre su postura acerca del asunto. Y bueno, en esta postura de que claramente ha fracasado ese modelo, y le lanza la pregunta que contesta Peña Nieto en esta entrevista con CNN. Está poniendo en términos críticos la estrategia punitiva, digámoslo así, el prohibicionismo, pues llevando al terreno de la discusión que en el mundo existe sobre si hay que cambiar dramáticamente las estrategias contra el crimen organizado. Peña Nieto le contesta. Un nuevo debate sobre cómo combatir el tráfico de drogas, cuáles serán los mecanismos que prueben mayor efectividad. Hoy tenemos mayor producción de drogas, mayor consumo de drogas. Es claro que lo que hemos venido haciendo en el hemisferio no ha funcionado debidamente. Personalmente no estoy en favor de la legalización de las drogas. No me convence como argumento que me parece responde más a la frustración de sectores de la sociedad que no ven resultados. Sin embargo, abramos un nuevo debate, una revisión en la que Estados Unidos juega un papel fundamental para hacer esta revisión. Que mostramos de una entrevista más larga que tuvo Peña Nieto con CNN. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Denise, ¿qué piensas? Pues es, nuevamente, lo reitero, el tipo de comportamiento que mostró Enrique Peña Nieto en la fila en Guadalajara, que es la incapacidad para actuar en contextos de incertidumbre, la incapacidad para tener reflejos rápidos y adaptarse a circunstancias que lo colocan en un contexto de exigencia, y que demuestran ciertas limitaciones intelectuales y de comportamiento político de parte de alguien que es el virtual presidente electo, que no sabe cómo responder cuando es colocado en una vitrina, cuando hay un escrutinio sobre él, cuando está en contextos que no controla cada una de las variables, y la incapacidad para responder en esos contextos de manera adecuada. Lorenzo. Bueno, aquí lo que me interesa es sobre todo el contenido, fíjate. Nos dice, en realidad yo no sé por qué se quedó ahí medio trabado, porque lo que dijo aquí ya lo había dicho antes, ya lo debía de tener de memoria. No hay ninguna otra cosa que decir, vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir en lo mismo, pero vamos a hacerlo un poquito mejor. Lo poquito mejor, no aquí, sino en otro lado, es la creación de una gendarmería. Una gendarmería que implica tener esas fuerzas en el campo, no en las zonas urbanas, sino ahora saturar algunas áreas rurales con la gendarmería. ¿Por qué tomó ese término? Pues quién sabe. Pero seguramente esto ya lo han de haber discutido dentro ellos. Y lo que nos están diciendo aquí es vamos a seguir lo mismo que hizo el otro. Nada más que con más recursos. Ya le estamos poniendo, Carmen, muchos recursos a esto. En términos así globales, México gasta 10 mil millones de dólares anuales en todo su aparato de seguridad. Estamos gastando mucho. Quiere decir que vamos a gastar más todavía en eso. Él dice, a mí no me convence lo de lo que dijo Cardoso y Cedillo y Gaviria. Pues yo no sé qué lo pueda convencer, pero a mí tampoco me convence que lo que a él no le convence es lo que me debe de convencer. Que nos diga las razones. No, es que a mí no me convence. Yo digo que es por esto y por esto y por esto. No lo ha dicho. Lo único que ha dicho es que va a seguir con lo mismo. Bueno, pues ese fue uno de los problemas gordos de Felipe Calderón, que inició esta política y no supo cómo llevarla a cabo. Lo que le promete al país es seguir por lo mismo. Sergio, para cerrar la mesa, ¿con qué te vas? Con una acotación sobre el Nixon mexicano, que él pensaba en el Nixon que abrió relaciones con China, pero se le olvidó que a Nixon fue forzado a renunciar a la presidencia por un problema de malos manejos durante las elecciones. Creo que quienes le ayudaron a escribir ese libro no conocen bien la historia de Estados Unidos, seguramente consultaron Wikipedia y por eso se quedaron en esa parte de la historia. Segundo, un comentario sobre las marchas. Me parece fascinante, habrá que discutirlo mucho más, pero cada generación arma su agenda de acuerdo a los tiempos que corren. En el 68 el movimiento estudiantil gira en torno o en contra de la represión estatal, el pliego petitorio de 6 puntos va en torno a eso. Es solo en un transitorio que meten el tema de la transparencia del diálogo público, pero todo era en contra de la represión. En este caso, las marchas y el movimiento juvenil lo que está mostrando es el hartazgo contra la corrupción, la impunidad y los poderes fácticos. Vamos, es el primer movimiento estudiantil que se lanza abiertamente contra los poderes fácticos en México. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo en la forma, en la esencia de esta agenda. Creo que ahora viene la parte difícil para los jóvenes, que es institucionalizar la inconformidad, construir agendas con otras fuerzas y finalmente vencer el efecto erosionador terrible del tiempo, porque en la medida que avanzan las semanas y los días, pues algunos irán cansando, y en ese sentido, movimiento que no cuaja en su agenda en algo que perdure en el tiempo, pues sí, no es lo mejor. Tengo un comentario de lo que dice Sergio. Posiblemente se puede ver de otra manera, Sergio, a ver qué te parece. Que sea cíclico, que depende, una vez que se establece, una vez que ya supieron cómo hacerle, cuando surja otro tema, ponle el del petróleo, el que van a privatizar parte de Pemex o algo así, entonces volverá a surgir. Y el movimiento puede estar yendo y viniendo como péndulo según los incentivos que le ponga el exterior. Tiene una enorme ventaja al no institucionalizarse, que no lo pueden cooptar. Esa es una defensa fantástica, porque el PRI es experto en cooptación, más que en represión, ¿eh? Claro. Primero que nada, los coopta. Si se institucionalizan mucho, ya me imagino cómo estarían viendo la manera de llegar ahí también y cooptarlo. El no institucionalizarse lo hace poco efectivo, pero lo defiende muchísimo. Pues ahí están todos los temas abiertos. Gracias, Denise Dresser, por estar aquí. Gracias, buen día. Lorenzo Meyer, gracias a los tres. Noticias MBS con Carmen Aristegui.